pero no fue tan así porque no lo terminan matando y lo mandan a una ciudad uh-huh. aislado de lo que era Tebas. Cuando Edipo se entera su destino, lo único que hace es ir a Tebas, que era claro. donde él tipo había sido, lo habían matado, por decirlo claro. de alguna manera. Entonces ahí se entera y dice, ah, pero a mí me dijeron un mismo presagio. Entonces ahí se dan cuenta que en realidad, efectivamente, Edipo había matado a su padre y se había casado con su madre. Termina como toda tragedia, Yocasta matándose, Edipo quedándose ciego, porque dice, si me voy a encontrar con Hades, Hades es el dios, el que reciba a los muertos. Uh-huh. Entonces, si me voy a encontrar con Hades, que me encuentre ciego, y se sacó los ojos. Finalmente no lo matan a Edipo, sino que va a vivir su vida, ni tampoco lo destierran, va a vivir su vida como un simple ciudadano sin ningún tipo de poder. Antígona repone todo esto y lo que aborda es, Creonte lo que hace es, Edipo tiene varios hijos, los dos hijos de Edipo se mueren, que ha habido Antígona y otra de sus hijas más, y se mueren y dice, bueno, uno de ellos no va a recibir un entierro, o sea, no uh-huh. lo entierran. Creonte prohíbe que se entierra a su hijo y si alguien intenta hacer cumplir que haya un entierro, va a morir. Antígona quiere darle una sepultura digna a su hermano, uh-huh. entonces cuando lo hace es descubierta. Creonte, que es en ese momento rey de Tebas, dice, bueno, está bien, te voy a enterrar viva. Tranqui. Una medida tranca. Y a su vez, Creonte tenía un hijo que se iba a casar con Antígona. Mm. Entonces, frente a esa situación, él la quiere rescatar. Encuentra que ella se termina suicidando en ese estado de estar enterrada viva. Claro. Entonces, Llegan a enterrarla viva. Llegan a enterrarla viva. Y él la quiere salvar, digamos. Él quiere ir a salvarla y se encuentra con que se había suicidado. Entonces, él se termina matando también. Bien, bueno. Terminan casi todos muertos. El uh-huh. tema es que sí. todo esto se desencadena justamente... Como toda tragedia, terminan todos sí. muertos. En Shakespeare también. Claro, toda la, Romeo y Julieta, sí, sí. Claro, sí. todos terminan muertos. Gates of Thrones, todas tragedias claro. clásicas. Esto, a ver, empieza con es la tragedia, lo que aborda es tipo esta cosa, lo trágico de no poder, del no entierro. Uh-huh. Y lo que significa también, ¿no? Porque Antígona se revela al rey sabiendo que el destino era la muerte. Sí. Y aún así decide rebelarse para hacer respetar, ¿no? Lo que eran los dioses. Lo más interesante para mí, Antígona de Sófocles, porque hay un montón de Antígona, hay un montón de uh-huh. versiones de Antígona, son los coros. Los coros me parecen que son muy bellos de leer porque lo que hacen es como aclararte la situación, ¿no? Y te van metiendo un poco en lo que piden los dioses. O sea, el mambo de Antígona es que tiene que tener un entierro digno porque vos no sos quien para decidir que una persona no tenga un entierro. Vos tenés que como mostrarle a los dioses, es como un tributo a Hades lo que claro. quería hacer Antígona. Sí. Porque al fin y al cabo era eso. O sea, él estaba muy atravesado, ¿no? Porque quienes mandan ahí y deciden el destino de las personas son los dioses. Y otra cosa es que por más que intentes cortar tipo una maldición en una familia, que esta vez toda la familia de Edipo, no se puede. O sea, es como que esa maldición va trasladando todas las familias. Claro, de generación en generación. Claro, y no claro. se corta. Claro, porque esto atravesó tipo a Edipo, que se termina sacando los ojos cuando se entera lo del padricidio y que tuvo un incesto con su madre. Uh-huh. Y sigue con la historia de la hija que termina suicidándose cuando es enterrada viva por querer darle un entierro digno, nada más y nada menos que a su hermano. Hago otra aclaración, Creonte, que fue quien mandó a matar, por decir de alguna manera, a Antígona. Cuando el adivino le dice, che, vos no sos quien para decidir todo esto, uh-huh. quiere retractarse, pero ya es demasiado tarde, porque cuando va a la tumba se encuentra con Antígona quilombo, muerta, sí. claro, el otro... El hijo también. Claro, es todo bastante caótico. Bueno, moraleja, no consultemos al oráculo. No, tratemos mejor de evitar. No saber el destino, porque es obvio que vamos a ir hacia él. Es obvio que vamos a ir a saber. Pero claro. me pareció interesante porque hablaba de pestes, hablaba de epidemias, hablaba de la tragedia de no enterrar a claro. los muertos. Sí. Y del destino. Muy actual. Y el destino, que bueno, quizás sea el de todos nosotros. La pandemia estaba predestinada, entonces. gustos. Puede no ser, puede ser, puede ser. Siempre es muy lindo volver a los clásicos esos. Sí, hay, aparte, hay que ver capaz quién cometió acá el incesto y el parricidio y encontrar al culpable de todo esto. Claro, ahí está. ¿Quién, bueno, quién se las mandó? Uno que podríamos agregar a eso es Electra. Que es, digamos, el... Es al revés. Al ¿viste revés, cuando... que mata a su... Es una joven que mata a su madre y se casa con su padre. Uh-huh. Y de ahí sale el complejo, bueno, el famoso complejo de Edipo, que tiene su alter en el complejo de Electra. Las teorías psicológicas, ¿no? Claro. Del Edipo y Electra. Muy bueno. Aparte, leer así teatro, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí, sí, teatro. Teatro. Es como muy... Sobre todo en este tiempo que, por ejemplo, a mí me cuesta muchísimo concentrarme y leer. Uh-huh. Es como mucho más ágil. Sí. Ese librito te lo terminás en un día incluso. Sí, sí, sí. En un par de horas ya... Al toque. Ya te lo terminás. Es muy dinámico, es cierto. Es dinámico. Y además, vuelvo a retomar que las tragedias griegas son reconocidas por esta fuerte... impronta, o sea, presencia a nivel gobierno que se le dio a fomentar determinado tipo de obras y la presencia, ¿no? O sea, la importancia que haya un Estado fomentando el arte, porque fue posible que las tragedias fueran conocidas por eso, no fue el mismo destino que las comedias. Claro. Que es importante mencionar y el tema de la política pública. Fomentando determinado desde tipo de... Desde tiempos inmemorables, ¿no? Claro, claro. Y otra cosa que quiero mencionar es que hoy es el Día Nacional del actor, la actriz, como todos los primeros lunes, no, segundos lunes de mayo. Bien. De, esto se celebra desde 1992. Es por una ley que lo que hace es intentar reconocer la labor del artista en esto de... Lo que vivimos ahora en cuarentena. Que es que nos alivian un poco más la existencia. Es cierto. Bueno, muy feliz día entonces para todos y todas los y las actrices. Y agrego que también hoy 11 de mayo es el Día de Autores y Compositores Musicales. Bien. Así que para actores, actrices, compositores y compositoras... Muy bien. Un feliz día en este No pudo haber caído mejor el día de Eli para que venga a hacer la columna, ¿eh? Lo eligió. Lo buscó. Estaba lo predestinado, buscó, ¿viste? Así que bueno, a leer, a ver teatro, a ver artes escénicas, como corresponde, y nos encontraremos el próximo lunes. Exactamente. Tiene una estrellita, va por la siguiente. ¿Cuántas son? ¿Cuál es el tope de estrellitas? No sé. En general se usan 5, pero pueden ser más. No somos mezquinos. Cerremos en 10 entonces, y después vamos estirando más. Y después, claro, seguimos robando por siempre. Gracias, Eli. No, de nada. We'll be right back. ganas de hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. ¡Vamos, Buenos Aires! Sumate a la comunidad radiográfica. Aportá al crecimiento de la comunicación popular y participá de espectaculares sorteos semanales. El último viernes, uno de los temas que no mencionó Alberto Fernández en conferencia de prensa, pero que obviamente era uno de los comentados, fue el tema deuda. Recordemos que se vencía este último 8 de mayo el tiempo para que los tenedores de bonos, los acreedores de la Argentina, aceptaran la propuesta. Bueno, no se llegó al 75% necesario de adhesión para activar las cláusulas de acción colectivas y realizar el canje de los bonos sin riesgos de juicio ni litigios. Así que se seguirá negociando hasta el 22 de mayo. También casi fecha límite de la siguiente fase de la cuarentena. Hasta el 24 se ha dictado esta disposición. Así que hasta el 22 tendrá tiempo Martín Guzmán y Alberto Fernández para seguir charlando con los fondos de inversión, con aquellos que han adquirido bonos de deuda y que esperan que no se reestructure. Así obviamente es. La Argentina ha hecho un trabajo intenso para ofrecer algo lógico para la Argentina que se pueda aceptar por parte de los acreedores, pero lejos están, lamentablemente, de aceptarlo. Así es. No hubo entonces acuerdo, como se esperaba también, era lo previsto. El viernes se prorroga entonces hasta el 22 de mayo y ese día expira también el plazo de un mes desde que el gobierno no pagó un vencimiento de intereses que era por $503 millones. Va a seguir la negociación. Obviamente, la idea, el fin, digamos, el objetivo principal del gobierno nacional es evitar constantemente la caída en default, que sería bastante problemático en este momento, sobre todo. Claro, la idea es evitar, obviamente, el default, pero al mismo tiempo poder tener... Sería una especie de default aceptado, porque sería una prórroga de 3 años sin pagos de vencimientos, ni de intereses ni de capitales, una quita, una reducción en estos montos. Recordemos que con el FMI se ha llegado a un acuerdo, no es un acuerdo con quita, pero sí un acuerdo al fin que prorroga los tiempos. Obviamente el Fondo Monetario y cada uno de los bonistas sabe que va a cobrar en algún momento y este ha sido el compromiso argentino, pero no será por ahora el acuerdo, la firma, digamos, de esta muestra de buena voluntad, en definitiva, que podrían dar los bonistas, no la están dando. Quieren, obviamente, forzar a la Argentina a que pague con lo que ha, dispuesto el gobierno de Mauricio Macri, lo que ha acordado, que obviamente no es sostenible para la Argentina. La propuesta de nuestro país contempla un interés promedio del orden del 2,5% anual y distintos acreedores señalan que con una suba de un punto a un punto y medio los números cierran. Es decir, subir estos intereses, que recordemos se han logrado bajar de casi 7, 8 puntos desde el FMI y cambiarlos para lo que son los acreedores privados. Así es. Recordemos que para alcanzar un acuerdo tiene que haber un 75% de los bonistas aceptando la oferta del gobierno nacional, cosa que no estaría sucediendo. No se saben bien cuáles son los números oficiales, cuántos bonistas están aceptando y cuántos están rechazando, pero se habla que hay una aceptación de alrededor del 20%, los más optimistas, digamos. Pareciera ser que la gran mayoría de los acreedores siguen esperando mejores ofertas por parte del gobierno nacional, que hay que ver hasta qué punto logran flexibilizar.